la noche de tu ausencia. No hay calor sin tu presencia y hoy te extraño mucho más. Mientras mi cigarro se consume en humo azul y muere mi nombre porque lo callaste tú. ¿Dónde fuiste a dar? ¿Qué es lo que hiciste de mi amor? Crucificaste con tu olvido mi dolor. Y sin una palabra, sin una despedida, dejaste mi camino para seguir tu vida. Y de la noche triste en que te fuiste, no recuerdo en mi amargura si la lluvia o mi llanto me nublaban tu figura. Solo sé que te marchaste y desde entonces es invierno. Y el recuerdo es un calvario y en la cruz de tu partida va muriéndose mi vida sin tu amor. Y el recuerdo es un calvario y en la cruz de tu partida va muriéndose mi vida sin tu amor. ¿Dónde fuiste a dar? ¿Qué es lo que hiciste de mi amor? Crucificaste con tu olvido mi dolor. Y sin una palabra, sin una despedida, dejaste mi camino para seguir tu vida. Y de la noche triste en que te fuiste, no recuerdo en mi amargura si la lluvia o mi llanto me nublaban tu figura. Solo sé que te marchaste y desde entonces es invierno. Y el recuerdo es un calvario y en la cruz de tu partida va muriéndose mi vida sin tu amor. Y el recuerdo es un calvario y en la cruz de tu partida va muriéndose mi vida sin tu amor. Va muriéndose mi vida sin tu amor. Va muriéndose mi vida sin tu amor. Esta noche quiero conocerte más. Estos días quiero imaginar junto a ti. Voy a darte mi ¿Qué tal, amigos mixtureros? Saludos a Jorge nuevamente. Inicio el programa con dos bandas peruanas, una banda y un solista. El primer tema era La Noche de Tu Ausencia de los Olaya Sound System. Es un nuevo sencillo. Y seguidamente estábamos con el tema Sobremesa de mi amigo Scott. Bien, de esta manera le damos inicio a una nueva edición cargada de música de la escena peruana y latinoamericana. Pero antes de continuar, los voy dejando con las radios que nos retransmiten. Las radios que nos retransmiten son Radio UCAN en San Fernando, Chile. Salimos los martes a las 23 horas. Los pueden ubicar en www.radioucan.cl. En Argentina salimos a través de Radio FM Play en los 98.1 en la FM. En Marcos Juárez, en Córdoba. Salimos los domingos a las 19 horas. Y la web es www.radiofmplay.com.ar. En Argentina también salimos a través de Radio Crimen los martes a las 21 horas y los puedes encontrar en la web radiocrimen.rj.net.ar. Y en Venezuela salimos a través de Radio Rebelde en los 91.5 de la FM, la radio comunitaria de Catia. Salimos los sábados a las 23 horas. En España salimos a través de Onda Toledo los martes a las 18 horas, los jueves a las 18 horas y repetición los sábados a las 2 horas. La dirección web es www.ondatoledo.org. Y de igual manera salimos en Sol y Rabia los martes a las 17 horas y los miércoles a las 5 horas. La dirección web es www.solyrabia.com. En Costa Rica nos reproduce Radio Tico Sound y salimos los lunes a las 13 horas a través de la señal de www.ticosound.com. Y en Lima también nos retransmite Radio Yerbabuena los viernes a las 21 horas y la dirección web es www.radioyerbabuena.com. Y en Lima, Perú, Radio 414 nos transmite los miércoles a las 18 horas y la dirección web es www.radio414.com. Bien. Este es el último mes del año también, se van acercando las fiestas, tanto Navidad como Año Nuevo, y muchas cosas van sucediendo acá en Perú, demasiadas diría yo, y los voy dejando esta vez con un tema de recuerdo de Alika, y el tema es Demanda. Una demanda, para encontrar la verdad, una demanda, ajá. Una demanda, Alika haciendo ahora una demanda para encontrar la verdad, una demanda para la estrella luminosa de la mañana. Ahora rimo para el que ve mis heridas y la sana, y pido juicio para nosotros, la gente de la tierra, la muerte del opresor, y que Roma fuego se prenda y entiendan de una vez todos los gobernantes que van a ser juzgados. Ya no se reirá el farsante, antes íbamos por cualquier parte, pero ahora mira, míranos cómo vamos para adelante, levantados por la fuerza de Ayanay, siguiendo a nuestro rey Haile Selassie, para no inclinarnos ante ningún gobierno. Oyaya, guíanos por el camino eterno, al infierno van a ir a parar todos los que venden pasta y pegamento a los niños. Es que van a continuar, van a disimular, los policías que los miran mientras ellos se están matando, que los encierran y ahora mismo los están maltratando, corrompiendo tanta pureza, matando y asesinando. Babilón. Y hoy digo vamos gente, póngase a pensar, vamos gente, póngase a reflexionar. El mal es astuto y el engaño su peor arma, la cabeza del que revela la verdad tiene un precio. Y hago una demanda por Bob Marley que reveló, una demanda por Peter Tosh que enseñó, una demanda, Alika haciendo hoy una demanda, quiero encontrar la verdad, una demanda. Porque este sistema no cura al enfermo, ni cuida a los niños, ni cuida al anciano. Por eso demando. Lloro cuando me acuerdo de Zion. Y quiero que se recupere la sabiduría de los antiguos reinos. en donde había valores como respeto a los mayores, respeto a la mujer y toques de tambores, colores brillantes y hospitalidad, mucha reflexión para encontrar la verdad. Occidente trata de tapar toda la cultura con literatura y la tierra, con toda su basura. Y vamos gente, póngase la tierra a usar. Vamos gente, póngase a reflexionar, porque el alcohol es más barato que el alimento. ¿Quién habita la prisión en este momento? Mirando hacia el este y haciendo una demanda, ey. Una demanda para encontrar la verdad. Una demanda, ajá. Una demanda, una demanda, una demanda. Rica haciendo hoy una demanda para encontrar la verdad. Una demanda, una demanda, una demanda, una demanda. Viva el ejército del Jah, Rastafari, poderosos guerreros. Esto es algo nuevo de Core con Fit de Gignola y el tema es Pa' qué más. ¿Qué será de la mujer? ¿Cómo va mi soledad? ¿Quiere que la vuelva a ver? Yo le digo pa' qué mamá, pa' qué más. ¿Qué será de la mujer? ¿Cómo va mi soledad? ¿Quiere que la vuelva a ver? Pa' qué más, mi corazón está vacío como mi petaca. La soledad toca mi puerta, a mí de frente entra. Me ves acerca, hasta me toca, baby, casi saca. Mal viaja mi mente pensando que algún día volverá. Al día siguiente todo igual porque despierto y no estás tú. Intento olvidarte con canciones del Rapsus. Ya sé que he cambiado, pero no he cambiado tanto. Sigue siendo tu inspiración porque canso. Quiere que la vuelva a ver, yo le digo pa' qué más, que pa' qué más, pues. No te acá la nota que ya estamos grandes. Un día pasó y qué pasó, que ya te olvidaste. Viéndome a los ojos, júrame que tú nunca mamaste. Yeah, y no Mozart, tú eres una diosa. ¿Qué haces con este mortal? A usted se reza, está más peligrosa, parece mafiosa. Llamaba a mi soledad. ¿Pa' qué buscando? Existe la gente cerca. Mientras fumo y entro en los más de la cuenta. A veces los excesos me dibujan tu silueta. Me niego a recordarte, pues me trae más problemas. Tarde yo sé, ni atravesarme también. Los caprichos y el dinero no me dejan pensar bien. Rosas en mi corazón, no te importa que encima hay bien. Mami, me interiorizaste para irte y me estar bien, oh. Soy complicada, la respuesta más común. Boquita de caramelo, chispas de especias, cajón. Ya permíteme ser tu mamá, que pueda ser más tú. Aterrizo los recuerdos, los demás de ella. Los demás de déjà vu. Permíteme ser yo, más que pueda ser más tú. Los demás de déjà vu. Permíteme ser yo, más que pueda ser más tú. Será de la mujer, como pa' mi soledad. Quiere que la vuelva a ver. Yo le digo pa' qué mamá, pa' qué mamá. Será de la mujer, llama pa' mi soledad. Quiere que la vuelva a ver. Yo le digo pa' qué más, pa' qué más, pa' qué más, pa' qué más. Bien, me voy hasta Colombia. La banda es Cálmese, Banda Brava. Y el tema es Soy lo que doy. Una verdad, la vida empieza y tiene que acabar. Momentos llenos de gloria y mil fracasos por igual. Una vez más, la incertidumbre hoy me quiere matar. Poniendo preso a mi cabeza la misma fuerza policial. tendrán. Nuestro deseo de cambio es más grande que su maldad. ¡Basta ya! Con sus mentiras no nos van a engañar. Somos el pueblo unido que su destino cambiará. Yo por siempre lucharé. Con valor resistiré. Hoy mi alma entregaré. Y en los corazones viviré. Yo por siempre lucharé. Por valor resistiré. Hoy mi alma entregaré. Y en los corazones viviré. Por siempre. Hasta la Argentina, la banda son Las Sombras y el tema es Damocles. Se terminó. Creo Bien, vuelvo al Perú. Estos son los membrillos de su último disco. Les traigo el tema Trementina. La banda chiquita movida y el tema es Ciencia Fricción. Y si dejamos de romantizar el amor, no irá tan mal, no irá peor. Para abreviar, te deseo lo peor. saquemos cosas picado, que llegan zumbidos, que nuevas drogas han echado, que desinhibidos, con qué diosito han empatado, que están tan subidos, que confunden el sudor con complicidad. No sé qué ostión de realidad o rotonda habréis comido, que lo paséis por otra muestra vaga de cariño. Esa pulsión que les despierta al león dormido, tal compromiso o es temor a la soledad. Y si dejamos de romantizar, el amor no irá tan mal, no irá peor para abreviar. Te deseo lo peor. Y si dejamos de banalizar la pasión, será algo más, ciencia ficción para acabar. Te deseo lo peor. Para sentir, se van a resentir, van a la orilla a morir. Si no bailan el agua y claro, te sacan el mantel caro y no saben diferenciar de quién es oro y quién se viste de dorado. Que hay mucha trampa y camuflaje, que la belleza solo es embalaje, que se pillan del que pase. ¿Y quién es el que rompe, el que deja o el primero en abandonarse? Si dejamos de romantizar, el amor no irá tan mal, no irá peor para abreviar. Te deseo lo peor. Y si dejamos de banalizar la pasión, será algo más, ciencia fricción para acabar. Te deseo lo peor. Y ahora culpa al universo, al tipo de mi drama que te haga un vudú. Cuando encuentras a la persona correcta y al final equivocada eras tú. Y ahora culpa al universo, al tipo de mi drama que te haga un vudú. Cuando encuentras a la persona correcta y al final equivocado eras tú. Seguimos en España, la banda es Las Petunias y el tema es No necesito estar sola, ya lo he estado toda mi vida. No necesito estar sola, ya lo he estado toda mi vida. Conocí tragedia española, quiero mil horas y cien bebidas. Quiero el calor de la compañía, un arsenal de colección. Sueño Púrpura y el tema es La Niebla. La Paraguay hasta el Uruguay. La banda es Los Walrus y el tema es Cool, con feed de Pao Banshee. Thank you. decibeles. Esto es Vibración Eleva desde Chile y les dejo el tema Nostalgia en la Ciudad. Los dejará volver a sentir el amor entre los dos. Ella está cubierta de un frágil cristal. Esto es Ballet Mecánico desde Lima, Perú, y el tema es La Ciudad de los Incendios. intensos y más rápidos. Esto es Siempre No desde México y el tema es Hachiko Bang Bang. Nazi Histories, esto es Urutau. Hoy desperté con ganas de llorar, de encontrarle a mi día un final feliz para poder continuar. Pero entendí que a veces está bien estar mal, que estos son días de vivir en el recuerdo, mientras los labios me muerdo pa' evitar gritar. Así que hoy acepto, me estoy derrumbando, me están consumiendo estos días malos, estos días malos. Aunque todo está mal, todo va a pasar, todo es temporal. Solo tienes que esperar, solo aguanta un poco más, solo con tu soledad. Abrazarme solo, debo aceptar que tengo roto el corazón, que no estoy de buen humor. Así que hoy acepto, me estoy derrumbando, me están consumiendo estos días malos. Todo está mal, todo va a pasar, todo es temporal. Solo tienes que esperar, solo aguanta un poco más, solo con tu soledad. Y aunque hoy todo está mal, todo va a pasar, todo es temporal. Solo tienes que esperar, solo aguanta un poco más, solo con tu soledad. Uruta, uruta. Uruta, uruta. Pasarán estos días malos. y el tema es Todo Mal con un feat de Ciro y los Persas. Sin antes dejar nuestros contactos, que son programamistura@gmail.com, programamistura@yahoo.es. Estamos en las redes sociales con Facebook como Programamistura Oficial, en Instagram como Programamistura-Perú. Estamos en Twitter a través de @pmixtura, así que es bien fácil ubicarnos, y les volvemos a dejar las radios que nos retransmiten.